Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, antes de nada, antes de empezar este Bacanal que va a versar sobre la música ska hispana, tengo que felicitar a nuestro compañero Javi Zurrón de Autofoto, que sabéis que es el programa que va antes que yo. Y bueno, hoy cumple el programa número 100, lo está haciendo ahora mismo en lo que es el bar El Trisquel, allá en Marqués San Esteban. Pasé por ahí para saludarlos, bueno, hay un ambientazo fantástico, están todos, casi todos sus colaboradores, faltaba chico ese que hace poesía, que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, desde aquí un abrazo a Javi y a toda la gente que estáis ahí, que hacéis un programa que, bueno, tengo otro programa que se llama Cas Clásica, yo creo que, bueno, la gente que me conoce lo sabe, y siempre hablamos lo que es la música amateur y la música profesional. Al final la diferencia muchas veces es cobrar o no cobrar. En el caso del programa de Javi es de una calidad de carácter profesional, aunque él no cobre nada por hacer ese programa que se llama Autofoto, que recomiendo a todos. También estaba la gente de Auschwitz Park, bueno, estaba ahí el mundillo de Radio Crash, ¿no? Bueno, un saludo a todos y vamos a empezar ya con esta música que tanto me gusta a mí, que es la música ska. En este caso vamos a poner grupos modernos porque ya os puse el LP Skipanis Sound de Vampisol, que bueno, que ya del año 60 y 70, a ritmo de ska. Y en este bacano no, vamos a ir más para adelante. Vamos a empezar con un grupo que se llama Escatalá, que va del año 1985 al año 1997. Y en el 2005 volvieron a los ruedos musicales. Vamos a poner una canción que se llama Jamaica Ron, de su LP Borinot Borinot, del año 1993. A ver qué os parece. Vamos a ir un ritmo frenético a ska, va a ser un programa muy, muy alegre. Y vamos a ponerlo ya mismo. Y espero, bueno, que no me pase como siempre, que sabéis que aquí esto es Bacanal Musical y hacéis unas chapuzas tremendas, realmente tremendas. Solidarnos, vayan al papa y tots tocant el dos. Fumant sense milla a l'Europa de l'Est, a Itàlia i a la illa sense fumar res. Tots han de mai, t'has fotent-se una pizza i jo gaudint de la perestroika. No estava gens clar si un dia arribaria fins a Montigo, hey! El que ningú es pensava és que acabaria anant a Roma. Kingston amb vista Firenze, també darrere del taló d'acer, un munt de palmeres amb bus a tres peles, un país tot ple de cridaners. Nom de Jamaica o vodka rus, ni raperoni no és pas del meu gust. Amb Marcus Garvey i amb Gorbachev, la xixolina fotent Santo Blés. No estava gens que si un dia arribaria fins a Montilla. Estava gens clar si un dia arribaria fins a Montigo, que ningú es pensava és que acabaria anant a Roma via Budapest. Arribaria fins a Montigo, que ningú es pensava és que acabaria a Roma.

Bueno, como veríais, este grupo, La Gosa Sorda, realmente increíble. Esta canción es Barcelés, que es de un LP que se llama La Posseguera, hay que decirlo. Y como veríais, cantaba en Valencia. Bueno, vamos a irnos a Aragón. En este caso, un grupo que se llama Malacan, no sé exactamente cómo se llama, que yo creo que ya os lo puse ya alguna vez. Ahí me suena que este grupo os lo puse alguna vez ya. No sé, tengo un despiste, pero bueno. Os voy a decir un poquitín la historia de este grupo, que tiene un estilo muy potente, mezcla muchos muchos tipos y tiene algo de ska. Desde el año 1992 está en la brecha y han sacado 5 LPs y del 95 al año 2009, formado por Fernando voz guitarra, Arturo batería, Sito guitarra, Mario bajo, Eduardo trompeta, samples, Alex trombón, guitarra, coro y Jandro gaita de voto aragonés, cordón y dulzaina aragonesa. Bueno, voy a poner una canción que se llama Amanecer, del LP País Cierzo del año 2005. La verdad que me suena a mí que este grupo os lo puse ya, ¿eh? Pero bueno, vamos para allá, a ver qué os parece. Espero que os guste a todos este grupo, Mayaca. Da todos y todas, Maitín un nuevo escureció. Da todas y todos, nosotros queremos vivir. No país cierto, queremos ser realidad. Con la huella va siempre estar. Bueno, como veríais, una canción realmente preciosa con bueno, lo que es, en este caso fue en aragonero que escuchábamos, en Mayacan, ¿cómo se llama? Este grupo que, como os decía anteriormente, yo creo que os lo puse ya. Sabéis que eso me he despistado y a veces pongo grupos pensando que es la primera vez que lo pongo y no, ya lo había puesto alguna vez. Bueno, vamos a seguir en este caso, vamos a irnos a Madrid, al foro, como se suele decir comúnmente, con un grupo que se llama The Peeping Toms, que va del año 2000 al 2005, formado por Rubén López, voz, Jaime Cigardo, guitarra, coros, Julio Apolo 12, batería, David Valles con trabajo y bajo, David Carrasco en Nino, saxo, piano, que vale de 2000 a 2003, Agustín Labrasa Band, saxo, Javier Rodríguez de 2000 a 2003, trombón, Santiago Cañada, trombón, Alberto Kishoshi Fonseca, piano, y Jerónimo García, piano. Puf, la vería, como veríais, tenía un montón de gente que formaba este grupo. Y bueno, vamos a atacarlo ya mismo, de Peeping Toms, y voy a poner una canción que se llama Come Back Tomorrow. Esta vez va a ser en inglés. Vale, como suena, venga, vamos. There are some people who say yeah, and you come back tomorrow. There is all people who say yeah, I know it, yeah, but I come back tomorrow. Toms, Come Back Tomorrow. Bueno, la verdad que es una canción que está muy bien. Vamos a irnos ahora a México con un grupo que se llama Maldita Vecindad, formado en el año 1985 y todo un clásico de la historia del rock allá en América. Bueno, están hasta hoy en día, ¿no? Desde el año 1989 al año 2009 han sacado 6 LPs, siendo sus miembros actuales y antiguos, Rolando Ortega, Rocco, voz, Elolio Cervantes, saxo, trompeta, teclados, Aldo Acuña, bajo, Enrique Montes, guitarra, Adrián Navarro, Lobito, percusión, Arturo Reyes, Hagen, Chiqui, guitarra y José Luis Paredes Pancho, batería. Bueno, un grupo con muchas influencias de todo tipo. En este caso os voy a poner una canción, a ver qué os parece, que se llama Quinto Patio Ska. A ver, vamos para allá. Ya os digo que, bueno, pues han hecho un poquitín de todo, ¿no? Y tiene su influencia de ska, pero bueno, tiene más cosas. Botellas rotas. Enfrente había un organillero con su vuelta tras vuelta, juntaba unas monedas. Pensaba en sus tiempos de mojado cuando una morenaza le robó el corazón. Trabajo en un supermercado y conozco a Rafael, el amigo de Carlos. Y a diario miro por la ventana volar al patineto, tatuando las paredes. Y Toño tocando su trompeta mientras el cocodrilo llega quemando llanta. Mujer, no hagas caso de apariencias, cuidado con el chulo que anda de camaleón. Fiesta de la calle, música del barrio, bienvenidos si vienes en paz. Fiesta de la calle, música del barrio, todo mundo a gozar. Síguelo. Canciones que llenan de emoción, ritmo, melodía, música, la vida. El barrio, la noche y la fiesta, la chamba y el chante, la música que suena. Los cuerpos que se unen en parejas, bailando y gozando en círculos de paz. Patillo. Como un pata de perro me puse a rodar, bailando entre música y cultura, lenguajes y colores, vida y diversidad. Escucha las voces de la gente que claman por justicia, por paz y dignidad. Carnales, la música es el puente donde siendo distintos nos podemos encontrar. Fiesta de la calle, música del barrio, bienvenidos si tienes en paz. Fiesta de la calle, música de barrio, todo mundo a gozar. A bailar y a gozar, que la calle es nuestra. Fiesta de la calle, música de barrio, todo mundo a gozar. Bueno, es un grupo que, aunque yo creo, igual no lo conocéis, es muy, muy, muy conocido. Y además, curiosamente, el otro día estaba preparando el programa y me encontré el EP de este CD. Y dije, mira qué bien, ya tengo ya para ir completando este especial de escamas, un grupo mexicano que siempre me gusta poner, grupos del otro lado del charco, que son, bueno, para mí son mis hermanos, tanto los chilenos, bolivianos, toda esta gente, son parte de nuestra cultura y hablan nuestro mismo idioma. Vamos a irnos ahora a Madrid con el grupo Malarians, que van del año 86 al año 2000. Hay que decir que Malarians es el nombre que se dieron en el año 90, porque antes se llamaron Tonton Macut, que igual lo suena más, y Waki Taneke. De su LP Cafetal del año 1998 vamos a escuchar Hostal Caribe. Bueno, que nos sirve para... Bueno, no, miento. Vamos a escuchar la canción El Cafetal. Me confundí. Se llama Hostal Caribe el LP y la canción es El Cafetal. Entonces, bacanal musical. Bueno, nos va a servir porque, bueno, vais a escuchar esta canción y nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Os voy a poner la canción y me tenéis que decir qué versión están haciendo en este momento Malarians y que es realmente facilísimo. O sea, más fácil no puede ser. Y me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y el regalo es un LP, un single, según estén las cosas, en casa. Pongo ya mismo esta canción y vamos para allá. We'll be right back. Bueno, como veríais, queridos oyentes, es muy fácil que podáis acertar qué versión está haciendo este grupo de Madrid, los Malarians, y ya sabéis, me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es. Bueno, cualquier cosa que me queráis decir, pues a mí me lo mandáis, y nada, y también para el concurso, ¿no? Bueno, vamos a irnos ahora con un grupo de Barcelona, de Pepper Spots, que ya hablamos de ellos cuando hice un especial de soul hispano, y voy a poner una canción que se llama Be My Baby, que esto es un clásico de la historia de la música, os lo pongo ya mismo, y bueno, aquí vamos a disfrutar con este grupo que sacaron este LP, fue su primer LP en el año 2005, Shake Up, de Brixton Shop Records. Vamos para allá, todo un clásico. Todo un clásico de la historia del rock, Be My Baby, que lo está haciendo una versión a ritmo de ska de Pepper Spots, esa banda catalana que tanto me gusta. Ahora vamos a irnos a un grupo, bueno, que hemos puesto ya aquí muchas veces, que como son de Los Refrescos, banda madrileña que se hizo muy muy famosa allá en los años 80 con ese famoso ¿cómo era? Que yo de Madrid. Mira, Leguina, bueno, no me acuerdo del nombre, es un desastre. Bueno, pues esa canción, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que todo el mundo aquí no hay playa, eso, no hay que playa. Te refresco, voy a poner una canción más, Todo o Nada, que bueno, define muy bien lo que es, cómo estamos todos, sin un duro en el bolsillo. Mucho tiempo que consulto con la almohada. Las deudas se acumulan, las letras no se pagan. Ya no tengo fondos, mi familia no me avala. 2000 acreedores en la puerta de mi casa. eso nunca guardo, por eso me lo gasto todo, todo, nada, nada, me queda en la cartera, te juro que lo gasto todo, todo, nada, nada, me queda en los bolsillos, ya digo que lo gasto todo, nada, todo, te juro que lo gasto todo, nada, todo, ya digo que lo gasto todo, todo, nada, nada, ni golpes ni caricias impedirán que gaste todo, todo, nada, nada, ni ruegos ni amenazas impedirán que gaste. Yo vivo en el presente, jamás en el mañana. Pude ser hormiga, he querido ser cigarra. Si es rico aquel que tiene, más rico es el que gasta. Más allá de la frontera, más allá, no hay nada, no hay más allá. Quedará solo mi esquela, mi tumba, mi epitafio, que diga que lo tuve todo, todo, nada, nada, me llevo de este mundo, descuida que os lo dejo todo. Nada, nada, ni deudas ni riquezas, lo dejo totalmente todo, todo, nada, nada, ni pena ni alegrías, te juro que lo dejo todo, todo, nada, nada, me llevo de este mundo, ya digo que lo gasto. Si queréis tener todo, absolutamente todo, tenéis que jugar a la lotería de Radio Crash. Ya sabéis que es una lotería, que es una forma que tenemos de financiar esta santa casa y que ya queda ya muy poquito. Las vamos a retirar dentro de poco, está escaseando y la gente se empieza a poner nerviosa porque quedan pocas papeletas. Que yo sepa, quedan todo de papeletas en La Corrada, en Cima Villa, en el bar 470 y no sé si en la sidrería La Canasta. Apuraos porque ya queda muy poca lotería y va a tocar y vamos a tener, bueno, pues todo lo contrario de que este el personaje que es los refrescos, que no, la que no tenía un duro, pues vamos a ser todos ricos y vamos a hacer una emisora de postín. Bueno, vamos a irnos con todo un clásico del ska español como es Cortatu, que van del año 84 al año 88 y marcaron toda una época. Formado por Fermín Muguruza, Íñigo Muguruza, Edén Armendáriz y Kaki Arcarazo. Estoy yo bien hoy. Bueno, hoy la verdad es que tengo un día un poco extraño. Tengo la garganta, tengo calor, bueno, una cosa extraña. Ahora mismo en Gijón pasamos de hacer un frío bastante importante a hacer calor en la calle. Y uno va muy abrigado y ya está medio resfriado. Bueno, vamos a poner una canción que es todo un clásico de aquel mítico LP que compartieron con Cicatriz, Joaquín y Kuduz y... y que bueno, marcó mucho lo que se llamó estos grupos del rock radical vasco. Vamos a ver una canción que alguna vez cantamos todos: Mierda de ciudad. Fijo que la cantasteis todos. ¡Oy, oy, oy! We'll be right back. Bueno, vamos a dejar a Cortatu para irnos ahora. Ahí están los de Cortatu contando la gorda. Me acuerdo porque fui a un concierto de ellos hace muchos, muchos años y aquello fue realmente la bomba. Bueno, eso es otra historia, como diría Kipling. Vamos a irnos ahora con un grupo de Tarrasa que se llama Goitalts, una banda que va en el 2005 hasta hoy en día. Y bueno, voy a citar qué informa esta banda. Y bueno, y es largo, voy a tardar aquí. Es una discografía de tres LPs que van del 2005 al 2011. El último se llama 3G, de Quimera Records. Bueno, voy a empezar a deciros quién forman esta banda. Pep Valls, voz; Ras Valls, guitarra y coros; Xavi Monta, bajo; Enric Condina, saxo tenor; Jordi Corre Estrada, saxo alto; Mac Sumsi, teclados y jamón; Alex Pineda, segundas voces; Alba Pujals, trombón; Oriol Vallés, trompeta; Oscar Jorba, batería; y Kim Cardús, actualmente no está en activo en la banda. Estoy leyendo directamente Wikipedia, os lo digo así tal cual. Y bueno, pues voy a poner una canción ahora mismo que se llama Tardes de Domingo. Me figuro que sea Tardes de Domingo porque yo catalán no sé, pero bueno, será eso. A la vorera tothom s'espera i es fa tard. Tardes de diumenge i de sal, això no comença. Deixa una nota i aquest idiota la veurà. L'olor d'humitat ja et comença a ficar el nas. Si vens de fora, treu-te la roba o suaràs. Tardes de diumenge i de saps, això no comença. La verdad que es un grupo con muchísima calidad. Vamos a irnos con un grupo mítico del ska en España, como es la banda riojana Banana Boat, que bueno, fue una banda que solamente tiene un LP allá en los años 90, no tengo manera, el año 1992, Color Songs, que es una discográfica, y bueno, se disolvieron al poco, pero hicieron una cosa importante, fue después montar The Starlights, que es una banda también realmente increíble. Bueno, os voy a poner una canción que se llama Boom Boom Boom de Banana Boat, a ver qué os parece. Una banda, como os decía antes, de La Rioja, realmente buenísima. Buenísima. Vamos a escucharla ya mismo. Bueno, espero que no me arme una bacanalada, que os lo haré yo. Dedication. knocking at the door. It is me, a three-eyed man. Darling, open the middle door. I went to the bathroom to wash up my short clothes. I went to the wash tub to wash up my lawn. American flag flying Germany. American flag flying Germany. Submarine meant to rule the sea. Aeroplane meant to rule the air. American flag stay flying Germany. Bum, bum, bum. Who's knocking at me? Minion, darling, open the middle door. I went to the bathroom room to wash up my short clothes. I went to the wash pond to wash up my lawn. American flag flying Germany. American flag. To the bathtub room to wash up my short clothes. I went to the wash pants to wash up my long pants. I went to the bathtub room to wash up my short clothes. I went to the wash pants to wash up my long. Realmente geniales Banana Boats. Además, este grupo llegó a tocar con los Electers y los Specials. Bueno, ya estamos al final de este especial de ska hispano y vamos a terminarlo con un grupo que realmente sí que influyó para que esta gente hiciera ska, que es como los Specials y este famosísimo LP de Two Tone, que bueno, fue toda una fue un bombazo. Yo creo que lo escuchamos todos del año 1979 y bueno, fue ese revival del ska que hubo en el Reino Unido, que bueno, influyó mucho, como decía anteriormente, en toda la música mundial, y como es normal, aquí tengo España. Entonces, como homenaje a este grupo, voy a poner una canción que conocéis todos, Monkey Man, que es una canción muy antigua, pero aquí hacen una versión que han hecho un montón de gente esta canción, pero gracias muchas veces a los Specials. Os dejamos ya con esta canción de Monkey Man. Sé buenos, sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y somos geniales, nos va a tocar la lotería. ¡Vamos para allá, Monkey Man! Monkey Man! We'll be right back.